Bienvenido a Jugularidades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados e información enciclopédica o reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Just Reborn de Hermits Maze, banda de heavy metal progresivo. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde hermitsmaze.bandcamp.com. En esta ocasión, te invito a repasar algunas apariciones de un icónico personaje que fuera uno de mis primeros héroes de la infancia, Robin Hood. Corrían los años 80. En la ciudad de Buenos Aires, un niño de 7 años recorría la amplia biblioteca familiar con avidez. Pero ningún título lo seducía. Serían las 8 de la mañana, los padres dormían aún y sus inocentes ojos se posaron sobre un libro de lomo amarillo. Su pequeña ilustración de un arquero con una escueta capa captó su atención. Decidido y temerario, colocó una silla encima del sillón y en una suerte de alpinismo se hizo con el preciado ejemplar. Era el número 12 de la colección juvenil Robin Hood, aquella que deleitara a varias generaciones con grandes clásicos de la literatura. En la portada se hallaba la misma figura que había visto en el lomo, pero a mayor tamaño y a color. El joven juglar se sintió impactado y comenzó a devorar aquellas hojas sin pérdida de tiempo. Además de los Lo sé todo, aquella enciclopedia a través de la cual conocí al rey Arturo, aquel tomo de color amarillo se convirtió en uno de mis tesoros más preciados. Alguna vez me lo he llevado al colegio para leerlo en los recreos. Me encantaba el código de honor, defender a los débiles, luchar contra un tirano y salvar a la damisela. Por ello, cuando salíamos a dar vuelta a manzana con los chicos de la cuadra y yo proponía jugar a Robin Hood, nunca encontraba aliados. Es que siempre me respondían, ¿Robin Hood? ¿El amigo de Batman? Y no les gustaba la idea de jugar historias de caballería. Ellos estaban más en la onda vaqueros, policías y ciencia ficción. Así que cuando me llevaban de paseo al Parque Centenario o a los bosques de Palermo, me gustaba jugar a treparme en los árboles. En mi imaginación, emboscaba un carruaje de villanos, rescataba a la doncella y repartía el botín entre quienes más los necesitaban. Una noche, mi padre me permitió quedarme levantado después del horario de protección al menor. Esa noche, pasaban la versión protagonizada por Errol Flynn. Me volví loco, una película sobre mi héroe, y mi padre que me dejaba verla una hora tan tardía. Para mayor delirio, venía con subtítulos. Por aquellos tiempos en la tele solo pasaban películas dobladas. Imaginé que estaba en el cine y durante varios días recordé cada escena que había disfrutado. Había mucho espacio verde para jugar y siempre buscaba pedazos de ramas para ponerles un hilo y hacer las veces de arco. Tenía un compañero que me sacaba una cabeza de estatura y era macizo. Así que siempre que jugábamos al fútbol lo elegía para mi equipo y lo llamaba Pequeño Juan. Él protestaba y decía que ese no era su nombre. Entonces le conté la historia de Robin. Le encantó y propuso que le dijéramos a los demás para ser muchos y poder armar los equipos de Robin y del Sheriff. Pero surgió un inconveniente. ¿Por qué él no podía ser Robin? Me costaba aceptarlo, me costaba convencerlo. Sentía que era mi lugar. Yo había leído el libro, visto la peli y adoraba el personaje. Él apenas tenía un resumen. Así que opté por explicarle que Juan era mucho más fuerte que Robin y era el personaje más importante en la historia. Eso pareció sosegarlo y durante ese verano exigió que lo llamaran Juan. Durante años lamenté que no hubieran producido un buen videojuego de Robin Hood o una serie animada. Lo único que se acercaba era la de Disney, que nunca me llamó la atención. Así que mi único contacto era a través de aquel libro amarillo. Hasta que llegó una película que se convirtió en un éxito absoluto. Robin Hood, Prince of Thieves, con Kevin Costner, que había dado vida a Elliot Ness, el recordado Alan Rickman, el malo de Duro de Matar, Mary Elizabeth Mastrantonio, la hermana de Tony Montana, y Morgan Freeman, en una suerte de mentor que también le queda. Encima, fue acompañado por el mega hit clásico de Bryan Adams, Everything I Do It For You. ¡Temazo! Ya estaba en mis años adolescentes, con lo cual aquellos anhelos justicieros se equipararon a los de rescatar doncellas y recibir sus dulces recompensas. Una noche iba caminando hacia la casa de un amigo. Yo iba por la vereda y enfrente tenía un amplio parque. Una chica muy linda caminaba con paso apurado. A sus espaldas vi a dos muchachos que cuchicheaban y se acercaban con cautela. Sentí que era mi momento de rescatar a una damisela y crucé para seguirlos de cerca desde el lado de la calle con los autos de por medio para evitar que me vieran. En un momento, uno de ellos le puso una mano en el hombro a la chica. Me arrojé sobre él y rodamos por el suelo mientras el tipo trataba de que no le pegara. El otro me agarró por los axilas en una llave y nos separaron. La chica estaba a bordo y se reía, totalmente nerviosa. Me explicó que los chicos eran compañeros de colegio que le querían hacer una broma. La habían asustado, sí es cierto, pero no más que eso. Me sentí muy tonto y miré desesperado hacia la avenida con la esperanza de ver el carruaje del fraile Tuc, pero no pasaba ningún auto. Me disculpé como pude y me fui corriendo a toda prisa para doblar en la primera esquina que pude. Al año siguiente, gracias a la magia del VHS, pude ver lo que para mí es una de las mejores sátiras en el cine. Robin Hood, Man in Tights, del genial Mel Brooks. Cary Elwes personificó a Robin de una manera fabulosa. La película toma como punto de partida la exitosa versión de Kevin Costner, pero también tiene momentos para otras revisiones y espacio para gags con el sello del inefable Mel. Como este diálogo en la escena previa al desafío. Os lo advierto. Si no paráis de recaudar impuestos ilegales, voltearé a la gente contra vos. ¿Y por qué habrían de escucharos? Porque, a diferencia de otros Robin Hoods, hablo en perfecto acento inglés. Tiene momentos memorables. Inclusive en Shrek hay una escena donde le rinden homenaje con un musical a lo Broadway. En 2012 tuvo un programa de TV online llamado Una flor en la basura. Para el video de apertura recopilé fragmentos de series y películas que me gustaban. Y por supuesto, no podía faltar la escena del duelo. En una época comencé a utilizar calzoncillos largos. Era inevitable que cada vez que amanecía con alguna dama la despertara con el desayuno mientras cantaba We're men in tights. Gracias a la accesibilidad que nos da la tecnología, pude apreciar la versión de 1922 con Douglas Fairbanks. Una joya del cine mudo que todo fanático de Robin Hood debería ver. En aquel tiempo estaba en pareja y a ella le aburría el cine mudo. Por ello tenía que esperar a que se durmiera para poder apreciarla. El tema es que yo también me quedaba dormido. Así que terminé por verla como si de una miniserie se tratara. En como 54 partes. Perdón, Douglas. A fines de 2009 conocí a una chica a través del MSN. Se llama Mariana y la rebauticé como Lady Marian. Le había gustado. Quedamos en encontrarnos en una esquina para conocernos. Yo llegué antes y amenizaba la espera dentro de un bar cuando vi llegar a una mujer parecida a la foto que me había enviado. Ella miraba hacia las cuatro esquinas y sacó su teléfono celular para llamarme. Salí del bar y me acerqué por atrás para susurrarle. Lady Marian, ¿no sabe que en el medioevo no había celulares? Ella se volvió con una sonrisa y creo que fue una linda manera de romper el hielo. En 2010 anunciaron que Ridley Scott dirigiría una nueva versión protagonizada por el gran Russell Crowe. Lady Marian y yo solíamos ir al cine en el patio de comidas que está bajo el tren de la costa. Generalmente en la función de las 20 de los martes no había más de 10 espectadores, con lo cual te evitabas las colas y gozábamos de un silencio absoluto durante las proyecciones. Así que decidimos ir a verla. Yo venía ansioso porque me habían encantado Gladiator y Cinderella Man y banco a Russell Crowe. Decían que estaba gordo y lo criticaron hasta decir basta. En una entrevista, un periodista afirmó, con la habitual mala leche amarillista, que su Robin Hood parecía un irlandés que viajaba seguido a Australia. Crowe, que ya venía aguantándolo bastante, explotó y le dijo, es un italiano, y dio por terminada la entrevista. ¿Qué se pensaba ese botarate? Russell lo tendría que haber invitado a hacer el desafío de Guillermo Tell, pero en lugar de disparar Robin Hood tendría que haberle dado el arco a Higuaín, a ver si era tan canchero ese periodista. Aunque, siendo objetivos, el filme es una suerte de Gladiator en el bosque británico con buenas escenas de acción. No es ni por asomo la mejor versión, pero tampoco es mala. Al contrario, la rebanco. Y al que no, que me avise, que le mando al pequeño Juan, una vez que consiga su número porque lo perdí con el correr de los años. Hace relativamente poco me encontraba recorriendo las casas de libros de saldos en Avenida Corrientes. No hallaba nada de mi interés hasta que mis ojos dieron con un libro amarillo cuyo lomo presentaba un arquero con una minúscula capa. Sentí que mi niño interior despertaba y tomaba el protagonismo de la situación. Era un ejemplar de una reedición que publicó un diario hace tiempo. Me lo traje a casa y tiene su lugar privilegiado en la biblioteca, en el estante más elevado. Como si aquel niño quisiera recrear aquella aventura para conseguirlo. Robin Hood, aquel forajido de noble corazón que se convirtió en emblema de la lucha contra las injusticias y el desafío a la tiránica autoridad. ¿Cuánta falta nos hace un Robin en estos días? Y yo todavía sigo buscando rescatar alguna damisela en peligro que, por esas casualidades, se llame Mariana. Y ya sosegados los apuros del amor, deleitarla con una interpretación en guitarra de Everything I Do It For You. Pero mejor vamos a irnos con la versión original a cargo de Bryan Adams para evitar destruir ese romance. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades en italiano. Everything.